los necesitados. Adoración, un término muy antiguo derivado de la palabra en hebreo shahá, una palabra con más de 170 menciones en el Antiguo Testamento. En griego encontramos el término proskuneo, pros hacia, kuneos besar. Esto se relaciona con el acto de reverencia de besar la mano. Implica un acto de reverencia, de amor y respeto hacia una persona. La adoración no consiste en un acto imperativo de reverencia, es la construcción de un acuerdo comunicativo y de interacción profunda basado en el principio del amor. De esto podemos ver un gran ejemplo en la vida de Elías, un gran adorador, de Enoch, Moisés, incluso de David, grandes adoradores. Algo en común entre ellos, una estrecha relación con el Creador. Al establecer esa relación con Dios, es posible comprender el sentido de justicia perfecto y la gran preocupación del cielo por la corrupción y la injusticia que se suscita en la humanidad. La adoración tiene mucho que ver con la comprensión de justicia y juicio. Se basa en compartir las preocupaciones con Dios por el bienestar de los demás. En palabras del profeta Isaías, en el capítulo 58, versos 6 y 7, apela a considerar el día de hoy nuestro objetivo como adoradores. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Quien habla en nombre de Dios también actúa en su nombre. ¿Estamos actuando como hijos de Dios en favor del afligido? Dios nos ayude a buscar una verdadera adoración. Bendiciones. Servir a los necesitados. El libro de Éxodo en el capítulo 32 describe cómo el pueblo de Israel, en ausencia de Moisés, construyó una figura de oro y lo adoró, mientras celebraban y bebían. ¿Acaso este pueblo no es el mismo que vio cómo el mar se abrió en dos? ¿O cómo el alimento caía del cielo? ¿O cómo el agua brotaba de una piedra? La adoración es algo inherente a nosotros. Creemos entonces que nuestro problema es que no adoramos a Dios. La verdad es que adorar no es el problema. Mientras el pueblo se mantuvo en obediencia y comunión con Dios, nunca faltó nada en absoluto. Sin embargo, la idolatría era una gran tentación para los líderes, los cuales llevaban al pueblo por el camino del mal. La gran tarea del profeta siempre era llamar al pueblo a volverse hacia Dios. Esto permitía amonestar a los hombres para tratar con justicia al necesitado, para devolver al pobre y al indefenso su dignidad. Cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la necesidad de su intervención en nuestra vida y convertimos en ídolos a esa gran casa, esa gran empresa, etc. Nos olvidamos del necesitado y buscamos acumular para nosotros todas las bendiciones de Dios. Salmos 115, versos 2 al 8 nos dice: ¿Por qué dirán las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Como ellos son los que hacen cualquiera que en ellos confía. Adorar a Dios es poner nuestras manos a su servicio, porque adoramos al Creador de todo cuanto existe, y a Él todo le pertenece. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Amós describió al pueblo de su época como los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres. No importa cuánto pretendamos ser religiosos y procurar asistir a tiempo a la iglesia, si nuestro corazón está en los negocios que esperan durante una pausa de 24 horas. Amós percibió cuánto deseaban acabar los rituales sacros para volver a abrir el mercado y seguir con sus negocios deshonestos para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Registro de ello en Amós 8:6. En el libro de Miqueas capítulo 6 vemos una serie de sugerencias cada vez más exageradas. Se puede inferir, de manera irónica, que el profeta sugiere sacrificios exagerados, incluso dar al primogénito para buscar el favor de Dios. Esto es un reflejo crudo de lo que aún en nuestra actualidad pretendemos replicar: considerar ofrendas y obsequios a la iglesia como pago a nuestras transgresiones, al colmo de las indulgencias del medioevo. Sin embargo, en definitiva, lo que el Señor realmente pedía era solamente hacer justicia, amar al prójimo y humillarse ante su presencia. ¿Cómo nos cuesta? Pero es la verdadera ofrenda, dar al necesitado el favor de Dios. Bendiciones. Servir a los necesitados. En Amós 5:21 al 23, Jeremías 7 del 4 al 7, Isaías 1 del 13 al 15, entre otros pasajes que cuentan los llamados de los profetas a la adoración al Creador, se vincula la adoración directamente con la justicia y el acto de ejercerla, y dejan claro que la adoración trae justicia y no hay una sin la otra. En tiempos modernos, la gran discusión sobre la adoración se queda en la música apropiada o no para el servicio sacro. No obstante, los profetas insisten en que aquellos que pisoteaban la justicia y las prácticas contra los pobres y oprimidos hacían de su adoración una abominación ante Dios. Las palabras de los profetas son severas y demuestran cuán serio toma Dios el problema de la injusticia y la indolencia por los necesitados. No importa cuán hermosa sea la alabanza o cuán generosas sean las ofrendas, sin justicia y verdadera generosidad no hay adoración a Dios. Los registros bíblicos de Isaías 58 muestran un pueblo vacío y necesitado por un reavivamiento y una reforma. Es necesario que hoy tomemos la decisión de hacer un alto en el camino y evaluar nuestra adoración. Por años nos hemos preocupado por las formas en que adoramos, pero hemos descuidado su verdadero propósito. ¿Estamos cada vez más cerca de Dios? ¿Somos cada vez más misericordiosos? ¿Somos testimonio para nuestra familia? Debemos entender el propósito de la adoración en primer lugar. Adoramos a Dios porque Él es justo. No lo digo yo, lo dijo Job en el capítulo 31, verso 12. En segundo lugar, porque es un Dios que oye, ve, habla y actúa, y está activo para ayudarnos constantemente. Y finalmente, toda la raza humana entenderá su gran obra, aquel día, el día de victoria. Bendiciones. Servir a los necesitados. Isaías 58 es un capítulo que pone de manifiesto la conexión entre la adoración y la justicia. ¿Cuán difícil se hace para el adorador mantener una relación con Dios si su vida desde las esferas sociales, familiares y laborales no están en armonía con sus plegarias? Es decir, el adorador no se centra en el acto de veneración al Creador en sí mismo. Dios no necesita reverencia vacía e insulsa. El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de la culpa y la ansiedad por el mañana, eliminar la intolerancia y promover la justicia, la libertad y la paz. Dios ha prometido bendiciones en respuesta a esta forma de adoración. Si nos enfocáramos en practicar el amor, la bondad y la justicia, nuestra relación con Dios crecerá. De esta manera entenderíamos por qué adoramos. Dios no necesita adulación. Él no necesita alimentar su estima. Él no es hombre, Él es Dios. Hoy podemos adorar a Dios con nuestros actos de servicio y por medio de la obediencia a sus mandatos, encontrarnos en comunión con el dador de la vida, la justicia y la paz. Dios te dé hoy su bendición. los necesitados. El ministerio de Jesús está marcado por actos de servicio y la destrucción de paradigmas sociales y religiosos. El discípulo llamado Mateo, en su libro, en el capítulo 23, escribió algunas de las palabras en este sentido que Jesús sin duda recitó más de una vez y en dirección a los eruditos y líderes religiosos de la época. Jesús nunca tuvo reparos en condenar la hipocresía de algunos hombres doctos y prepotentes que se jactaban de su justicia mientras oprimían al pobre y desechaban al necesitado. Ahora bien, entendemos que las prácticas religiosas en sí no son malas. Servir en la iglesia no es malo, ofrendar no es malo. El problema de esto no está en un juicio de valor, está en el resultado de esas prácticas. Jesús no condenaba a los dirigentes religiosos de su época por servir en el templo. Los enfrentaba con su triste realidad, estaban perdidos. Jesús se preocupa por nosotros, nos habla con franqueza y nos exhorta para llevarnos al buen camino de la salvación. Muchos de nosotros podemos estar perdidos sirviendo a la iglesia y no nos damos cuenta a causa de tantas ocupaciones y dejamos de lado el amor, la justicia y la bondad. Hoy es momento de hacer un alto en el camino y reconsiderar todo aquello que hacemos y encontrarnos con Dios y nuestros semejantes. Sigue a Jesús, abraza su misión y cambia al mundo una persona a la vez. Una frase hermosa, eslogan de los jóvenes, pero hoy toma sentido para nosotros al ser esta la única manera de adorar. Hasta la próxima. Servir a los necesitados. En esta oportunidad comparto con ustedes, aparte de los capítulos, El cautiverio asirio y El llamamiento de Isaías, de un maravilloso libro escrito por la autora cristiana Elena de White. Los profetas alzaron la voz contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y el despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes y las borracheras, la licencia y las orgías de su época. Pero vanas fueron sus protestas, vana su denuncia del pecado. Para Isaías, la perspectiva era particularmente desalentadora en lo que se refería a las condiciones sociales del pueblo. Había hombres que, en su deseo de ganancias, iban añadiendo una casa a otra y un campo a otro. La justicia se pervertía y no se manifestaba compasión alguna hacia los pobres. Hasta los magistrados, cuyo deber era proteger a los indefensos, hacían oídos sordos de los clamores de los pobres y menesterosos, de las viudas y los huérfanos. Frente a tales condiciones, no sorprende que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, haya querido rehuir a la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Estas claras expresiones de los profetas y del maestro mismo deben ser recibidas como voz del cielo para toda alma. No debemos desperdiciar oportunidad alguna de cumplir actos de misericordia, de tierna prevención y cortesía cristiana en favor de los cargados y oprimidos. Si bien los profetas trabajaron especialmente en condenar la maldad cometida por el pueblo, siempre su gran propósito fue el de instaurar una religión en favor de los oprimidos, pobres y necesitados. La verdadera adoración que Dios desea es aquella que va directamente proporcional a la justicia. Que tu adoración sea consecuente con tus actos de bondad. Que Dios te bendiga.